situación es crítica, mucho más de lo que yo lo comentaba antier en una declaración que dimos por allí, que nosotros hace como 3 meses dimos un debate y hablábamos de unos niveles de producción que rondaban entre el 22% y 25%. Bueno, aquello que nos parecía malísimo en aquel momento, hoy podemos decir que, bueno, sería una maravilla si a estas alturas tuviéramos así, debido a que, bueno, con el tema eléctrico terminaron de apagar lo que quedaba funcionando en Sidor. Bueno, entonces la situación es mucho más grave, más o menos andaba rondando pues el 95% de la planta parado. Creo que solo está trabajando planta de Pellas, que es la que requiere de menor uso pues de electricidad, pues.